tenemos un breve mensaje del compañero Andrés Núñez Hernández, que pues es un expreso, gracias a la lucha, a la huelga, pues hoy está con su familia. Y hoy nos ha mandado un breve mensaje que a continuación el compañero Pedro dará lectura a esta, a este mensaje. Bueno, bien compañeros, pues gracias a Dios hemos recibido la carta del compañero Andrés, que hoy está al lado de su familia, pues gracias a la lucha y al esfuerzo de todos que logró la libertad. También nosotros sabemos que pronto llegará todo a su debido momento. Dice así la carta: estimados compañeros en la lucha, reciban un saludo y un abrazo muy fuerte de parte de Andrés Núñez Hernández, tus compañeros y hermanos en Cristo Jesús. Quiero decirles y suplicarles a que sigan adelante a la obra del Señor y caminar siempre en el camino hacia la justicia. No se desanimen. Yo y con el pueblo estamos orando mucho por todos ustedes. Gracias, hasta pronto. No me dejaron entrar, pero mi corazón está con ustedes. Que Dios los bendiga y los proteja siempre. Atentamente, Andrés Núñez Hernández. Muchísimas gracias, compañeros. Y también, como decía la carta del compañero Andrés, pues él intentó venir, pero no le dieron el acceso de entrar, por lo mismo que pues las autoridades siempre buscan la forma de cómo detenernos. Entonces, también el compañero José Díaz López, su familia, hoy está aquí presente con nosotros, la mamá del José y su esposa, y le demos un fuerte aplauso para estas compañeras.